Buenas noches, bienvenidos a este Cabezas de Radio de día lunes. ¿Cómo anda, señor Alejandro Villalba? Buenas noches. Señor Luigi, ¿cómo le va? Maxi, ¿todo bien? Buenas noches. No anda ese micrófono. No, estaba apagado. Ahí creo que anda, porque lo tocaste y hizo ruido. ¿No anda? A ver. Saludame, sí, saluda, sí. Luigi, la gente te quiere escuchar. Sí, la está gente andando te quiere ahora, escuchar, Luigi. Está andando ahora. Por favor. ¿Por qué te enojas? Está renegado. Luis. ¿Qué es, el cable o el mic? Porque acá hay un micrófono de más, porque quedamos el Negrito y yo nomás. El otro día estuve yo solo, cada vez hay menos gente. ¿Te dejaron solo? Fue falta con aviso. Sí, falta con aviso. Después me acordé yo, pero igualmente yo estaba completamente convencido que la falta era por el cumpleaños de 15 de tu hija. No, esa va a ser el 31. El 30. Esa va a ser el 31. También es con aviso. También es con aviso, bueno. El día del acústico, sí. El día del acústico de Sapiens, sí, hay que empezar a vendérselo un poco a los chicos de Sapiens que tan gentilmente se han prestado para estar con nosotros el día 31 de mayo. Acá me ponen... Ya están haciendo igual ellos un grupo para invitar gente. Ah, buenísimo. Para difundir. Después vamos a hacer el nuestro, el que hicimos los dos anteriores. El que hicimos en los dos anteriores, sí, completamente. ¿Lo hicimos para Chegurulo y llegamos sí, a estar? Sí, lo hice. Yo no puse que iba a venir, igual vino, no importa, ¿no? Sí. Porque viste que la gente ahora, si no pasa por Facebook, si las cosas no pasan por Facebook, no. Parece que no las sí, hace. Sí, estaba hecho, está hecho. No las hace. Bueno, che, ya saben, gente, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa, que son, si nos quieren escuchar a través de internet, el www.radiocontodo.blogspot.com. Nos pueden escuchar ahí. Si quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 4256-9041 para hacer algún comentario, alguna petición. Quieren pedir temas de Arjona y todo eso, nos llamen, ya saben, porque no se lo vamos a pasar. Se pueden sumar a nuestro grupo de Facebook, que es Cabezas de Radio. Entre paréntesis aparece dos palabras en la ley que dice el programa. Hay una foto de Lenny Carr, le dan me gusta ahí. Y automáticamente pueden empezar a participar con nosotros a través de comentarios y mensajes. Y bueno, y si no, a los que tienen nuestros celulares también nos pueden mandar mensajes de texto. No los vamos a pasar al aire, obviamente, porque este programa es multitudinario. No vamos a dejar que... Nada, tiempo. Que nuestro... Claro, no. Mira, que, ya me están llegando. Vamos. Tweet. ¿Es un tweet? Es un tweet. Bueno, Negrito, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste bien, tu fin de bien, semana? Movidito. Como movidito, todos tus fines... Movidito. Qué buen tema de Sebastián. Arrancó el jueves. ¿Por qué tus fines de semana arrancan el jueves? No sé, es algo que yo quisiera saber. Arrancó el jueves. Fue duro. Pero arrancó el jueves, fui a ver a mi hermano, a visitarlo. Al bar El Tropezón. Pasá la dirección del Tropezón, por favor. Pará que me acuerdo, es 21. Sí. Y sería 124, 123, por ahí. Está bien. ¿Y qué onda El Tropezón? Bien. ¿Qué música suena en El Tropezón? No suena música. ¿Cómo que no suena música en El Tropezón? La música que hay en El Tropezón es en vivo. Hay guitarreros. Claro, van guitarreros que llegan esporádicamente. Vale, sí. Llegan. Pero para ¿no hay música por una cuestión de concepto? ¿No hay música porque no hay un mango para comprar un centro musical y pasar un poco no, de música? No, porque está la tele y lo que miran ahí los muchachos es la ¿y qué se juega? Caballo, se juega al truquito, al tute. Al truco más que nada. Al truco por la copa o por... ¿Ya lleva ahí hay puntos de sutura, algo ya o no? No, muy tranquilo, todo muy ameno. Tranquilo, cuando alguno se pasa de lugar, entre todos lo sacan. Ah, está bien. Hay un código. Hay un código. Es un código increíble, pero sí. Vos ya me venís diciendo hace rato, te tengo que llevar. Es un submundo. Sí, totalmente. Y siempre cae algún muchacho que viene con la viola o... Sí. Dos o tres y cantan algo a la gorra ahí, ¿no? Sí. Y bueno. Negro Villalba Grande, ¿no se anima a ir al Tropezón a dar un concierto de tanguero o no? ¿O no le gusta la onda a él? No, ya no. ¿O tu vieja no lo deja? No, él ya no quiere salir. No, ya no quiere. Yo muchas va veces. Va al Tropezón 2x3 porque, viste, va a llevarle cosas a mi hermano, ¿viste? Sí. O ponele, qué sé yo, mi hermano sacó un par de cosas para ahí, un freezer, sí, un televisor, viste, un coso, y lo fueron a comprar con él y después él lo llevó. ¿Viste? Ah, está bien. Pero está bien. Conoce el bar y todo, porque incluso hay un ex compañero de él que va ahí prácticamente todos los días, va a comer y a tomar. ¿Es el Barney del Tropezón? Sí, es el... no el Barney, pero ese cosa. O un Lenny, un Carla ahí más o menos, como que está ahí. Y bueno, y siempre participa, ahí está. Pero bien, bien. Después. Se arrancó el sábado. Eso fue el jueves. El jueves, digo. El jueves. El viernes fue la noticia. Después de ahí del tropezón cerramos la cortina. Cerramos cortina y nos fuimos a comer a otro lado. A otro bar. ¿Qué hora? Y esto eran como las 12, 11 y media. Ah, cierra tempranito el tropezón, es matiné. Sí, sí, sí, depende del día. Los fines de semana no, se queda un poquito más. Pero sí. No mucho más tampoco, ¿eh? No, no es que se queda, porque abre temprano. Porque sí. Hay muchos coperos que pasan a tomar algo antes de ir a laburar. ¿6 de la mañana? Y a las 7, 8, a veces a las 9. ¿Qué van a hacer? Las 9 más o menos hay ¿el shot de ginebrita? Hasta las 9 hay un movimiento y después calma un poco y después sí. Al mediodía se vuelve. Che, y aparte de escabear en el tropezón, se puede comer una milanga, sí, algo. Sí, sí, sí, sí, sí, siempre hay algo. Al mediodía siempre hay sí. Algo para comer, a la noche queda algo para picar. Y después, bueno, a la noche generalmente, bueno, hacen esa movida, mi hermano y otros más que quedan ahí dando vuelta, cada tanto se van a otro bar donde también siempre vas, tomas algo, comes sí. Algo y ¿cuánto falta para algún show o algo tocando ahí? ¿Cuánto falta para que Alejandro Villalba abandone la docencia y se transforme en el cantinero oficial del tropezón? Mirá, el otro día estuve atendiendo, el jueves estuve atendiendo. El jueves estuve atendiendo. Se la va a perder y todo. El jueves estuve atrás del mostrador atendiendo. Yo sabía. Yo te escucho en el retorno. Medio raro, pero se escucha. Medio raro, pero se escucha. A falta ver, ecualizarlo. Sí, hola, por lo menos. Sí, le falta ecualizarlo. No, no te un escucho. Poquito. En realidad no te escucho. Te estoy escuchando por allá. Fue una ilusión óptica. Nada que ver. Una ilusión óptica es por los ojos, boludo. Bueno, después el viernes fue la noticia del año. No sé cómo nos salió en la tapa de La Razón del sábado. ¿Viste el que dan gratis en...? ¿Por qué? ¿Qué la noticia. Que la noticia del año. Sí. Que no, que... El viernes a la mañana me fui sin dormir porque estaba hecho pasado de noche. Rollo. Y me son fui largas sin, tus noches. Son largas, sí. Y me fui a un curso, que teníamos un curso, el último encuentro. Del curso de resaca te fuiste. Curso de SUTEBA, ¿no? De capacitación de SUTEBA. Sí. Y estuvimos ahí en el curso todo el viernes a la mañana hasta las 4 de la tarde. Y bueno, sí, al mediodía, mientras estábamos en el receso para el almuerzo, ahí nos enteramos a la noche. Empezaron a volar los tweets. Sí, los tweets. Llegaban las noticias. ¿Hubo una carta de despedida, algo? No. ¿Un argumento? Que yo sepa, no. No. Es más, creo que dejó garpando hasta sus propios compañeros de equipo directivo. Sí, para los que no estamos saben. Estamos hablando de la renuncia de Skinner. Skinner renunció a la escuela media número 7 Choli Berretiaga. ¿No se llama así? No. ¿Cómo es? Che Guevara. Ah, yo pensé que era Choli Berretiaga. Che Guevara. No, también. A la escuela Che Guevara. Sigue resistiendo. Y ahora viene un mal peor, un mal mejor. No sé, no la conocemos a la compañera, ya se presentó. Ya igual arrancate bien cagón, no la conocemos a la compañera. No. Mínimo tenés que saltar con a la yegua esta, no la conocemos, vamos a ver qué viene. No. Esperemos que se sume al proyecto. No, esperemos que nosotros todo lo contrario, lo que queremos es eso. Que se sume al proyecto, que entienda cuál es la dinámica de trabajo que tiene la escuela y que bueno, y que acompañe desde el lugar que le toca ocupar. ¿Es fundamental que la dinámica de trabajo de la media 7 es el no trabajo? No, al contrario, todo lo contrario. Ah, es está el, bien. El más trabajo. A ver, yo conozco. Si el conflicto para, yo grande con Skinner que teníamos era que el tipo no nos quería dejar laburar fuera del horario que nosotros cumplimos normalmente. Está bien, les cuidaba el lomo. Una cosa, yo doy tres nombres que no son sinónimos de San Cayetano. Sí. Martín Cinito, Ana Paredes y Alejandro Villalba. No me vengas con que es la escuela primero. Laburamos, pero muchas más horas de las que nos corresponde en esa escuela. Los tres y mucha gente más, No es que somos solo los tres, ¿no? Mucha gente más. No los quiero nombrar a todos, si no me lo voy a olvidar, pero Paula, Javier, Fernando, León. León Pañuti, mi amigo León Pañuti. Hay un montón de gente. Diego. Me estoy olvidando. Diego no labura en la escuela como profe, pero sin embargo siempre va a colaborar. ¿Cómo que no labura como profe? ¿Por qué cobra el sueldo, el recibo sueldo? Dice media 7 de Ernesto Guevara. Sí me lo mostró, si no labura. No. ¿No lo viste en el PPT ayer? No. ¿Qué? ¿La bóveda de Diego? ¿No salió la bóveda de Diego? ¿La bóveda de Diego? En el departamento tiene una bóveda. Sí. Esa es la puerta que siempre estaba un cerrada. Mensaje, un, tele- un teléfono. Atendamos, por favor. No, esto es inédito, gente de Cabeza de Radio. ¿Por qué no puedes atender? Uy, la concha, dice Luigi. Cabezas de radio tenés que decir. ¿Cómo hola? ¿Quién es? Un llamado. ¿Es la abuela? La abuela. ¿Es tu abuela, Luigi, que te llama? ¿Por qué no podemos sacar gente al aire? Por Dios, ¿cómo me divertiría yo en este programa sacando gente en el... Sí, milanesa quiero. Sí, milanesita. Hacemos unas papitas. ¿Qué? Pollo con papa. Guido Zule. Pollo con papa. La ¿cómo era? La lechona, ¿cómo es? La chechona. La chechona. La chechona. Parame la chechona. Bueno, ¿cómo siguió el viernes? Bueno, viernes. Nos enteramos eso al mediodía. La verdad nos puso contentos a algunos, a otros. Qué feo, se pongan contentos cuando la gente se queda sin trabajo. No se quedó sin trabajo. El tipo nos enteramos que tomó otro cargo en otro lugar, en otra escuela, y renunció a esta. En la escuela... Y entonces al quedar vacante, era suplente igual él. Sí. Al quedar vacante este cargo de la media 7, lo toma esta compañera. Sí. Que tengo entendido que es profesora de sociales o de geografía, y trabajó... O sea, le va a poner límites a ustedes. Esperemos que no, que los límites... los construyamos juntos. Que no tenga fronteras. Que el trabajo no tenga fronteras. Y eso sería lo ideal. Así que no la... ¿Cómo se llama la chica que asume como...? No me acuerdo. Así trabaja la gente en la media 7. ¿Eh? El nombre estaba por ahí. Pero el mismo viernes ya lo había presentado la inspectora. Fue a última hora de la tarde, nos enteramos después. Por mensajitos en el Facebook. Nos enteramos que a la tarde fue con la inspectora y se presentó. Sí. Así que ya está ejerciendo sus funciones. Así está que... bien, escuchame una cosa. ¿Todavía no la conocés vos? O sea, ya está ejerciendo... No, yo no fui a la escuela, recién voy mañana. No, los lunes no laburo en la escuela. Laburo los martes, los miércoles y los viernes. Y a veces voy los jueves, y a veces voy los lunes. Y a veces va los sábados. Y voy los sábados a veces. También. Está bien, está bien. Bueno, los domingos por ahora no. Pero... Por ahora los domingos ahora es el único día. Vas a la iglesia ese día. Sí. De los domingos son de ley. A la primera misa, güey. Vas a servirle el vino al cura. Sí, sí. Vas a llenar el cáliz. Y tomarme un poquito de paso. Perfecto. ¿Y después a la noche, cumpleaños de quién? No, y a la noche fui a mi sobrina, Cintia. Sí. Cumplió años en esta semana. Sí. Y Lucas también, el hermano. Sí. Y la semana pasada cumplieron años. Y lo festejaban el sábado, pero yo el sábado tenía otro cumpleaños más, entonces arreglé con mi hermano David, con ellos, y nos juntamos. Pues Cintia se mudó. Se juntó y se mudó. ¿Dónde está viviendo? Está viviendo con Gutiérrez, pero alquilaron aparte. Sí. Así que, bueno, fui a conocer hace un mes, hace muy poquito. Hace poquito. Así que fui a conocerle la casa y pasamos ahí un rato lindo. Estuvimos abajo también hasta tarde. Hasta altas horas. Y el viernes estuvimos, sí, no me acuerdo, como hasta las 3, 4 de la mañana estuvimos. Por Dios, por Dios. Y el sábado de la mañana me fui a La Plata, al mediodía. Hicimos una reunión. ¿Con tu primo ese que se parece a vos? No, con los compañeros de media 7. ¿En La Plata? Sí, en la casa de Fernando Pereira. Fernando vive allá. Sí. Y bueno, igual yo cuando dije Diego, quise decir Fernando. Ah, Fernando, sí. Yo pensé que decía Diego Escudero de Mario de Ana. No. Fernando. Pareja de Ana, va. Por Fernando quise decir. Ah, está. Sí, ahora sí. Sí, trabaja ahí, claro, obvio. Sí. Bueno, y nos juntamos en la casa de él, estuvimos comiendo algo ahí, tranquilos. Y nos quedamos también como hasta las 7, una cosa así. Siempre tempranito, siempre madrugando. Sí, no, pero esto fue al mediodía hasta las 7 de la tarde. Ah, bien. Después de ahí me... Pará, una pregunta importante que la gente quiere saber. ¿Dormiste en algún momento el fin de semana o no? Dormí 3 horas el viernes antes de... En el curso de Suteba. Sí, más o menos. Porque en el curso tuve a los cabezazos limpios. Así se capacita nuestro docente, viejo. Después piden el 27. No, salí del curso, me mandó un mensaje de Martín Izquierdo para ver si nos juntábamos, sí. Y me había puesto que sí al principio, pero después no daba más y llegaron las 4 y no me mandó otro mensaje, entonces me fui. Hiciste el re boludo. Me fui a casa. ¿Qué quiere Martín Izquierdo? No, quería que nos juntemos. Tal pedo y molesta a la gente. Hace un montón que no nos juntábamos y sí. Nos sentábamos a tomar algo. Así. ¿Por qué no viene a este programa Martín Izquierdo, ya que está tan al pedo, viejo? Así que bueno, y el sábado me trajo un compañero hasta acá, hasta el centro de Vera, y justo me encontré con Diego y el cuñado, sí. Diego Wojcik. Sí. ¿No vino más Diego Wojcik? ¿No lo dejaron? ¿No lo dejan salir? Sí, pero está ahí, no sé, ¿en qué anda? Está bien, está en la clandestinidad. Sí. Pasó a la clandestinidad. Y bueno, lo encontré con ellos, nos fuimos un rato a la casa del cuñado a tomar una fresca más porque... Porque ya se habían pasado, ya se habían calentado la fresca de antes. No, había sido el cumpleaños de la nena. Sí. Y sobraron un par de chichongas. Sobraron unas chichas y nos fuimos por ahí. Está bien. Y después de ahí me fui al cumpleaños de Gustavo César. Sí, sí, sí, sí, sí. Que ahí estaba toda mi familia. El sábado fue el cumpleaños de nuestra amiga Elisa del Barrio Nuevo. La llamaste, le mandaste un mensaje. Ah, no, me colgué. Qué feo. Me colgué. Qué feo. Muy feo. No, me olvidé. Muy feo lo tuyo. No, y el sábado fue el cumpleaños de Gustavo y bueno, me fui para ahí. Está bien. ¿Cómo anda Gustavo? Gustavo, bien. ¿Fue el loco, ¿cómo se llama? Adrián no. ¿Por qué no fue Adrián? Y están un poquito distanciados ellos, pero bueno. Contá la interna, por favor. Sí, contá la interna. Aparte es una interna laboral, pues yo la conozco. No, laboral. ¿No laburan juntos ellos? Sí, no, pero no laburan en el mismo lugar. Ah, ha habido un lleve y traiga ahí, viejo. No, laburan en distintos lugares, distintas agencias. No, pero es otro problema. Distinta agencia de remis. Le explicamos a la gente teniendo remisería. Para mí hay bronca así con los remis. Estuve el sábado hasta tarde en la casa de Gustavo. Sos muy rock and roll, negro, vos, ¿sabías? ¿Por qué? Porque viví de gira, boludo. Muy rock and roll. Vos sos lo más rock and roll que tiene esta radio. Lejos, en serio te lo digo. Y el sábado encima nos tuvimos que quedar porque el sábado Mika se fue a un cumpleaños 15. Sí. Doris, Leandro y yo fuimos al cumpleaños de Gustavo. Sí. Cuando yo fui al cumpleaños de Gustavo ya estaba Doris y Leandro esperándome. Sí. Y después cuando volvimos al cumpleaños de Gustavo nos tuvimos que quedar haciendo huevo con Leandro para después la fuimos a buscar a Mika. ¡Qué guardabosque que son los dos! Sí, pero hay que ir a buscarla a las 5 de la mañana. ¿Por qué sos tan guardabosque, boludo? Ya se da besito tu hija, ¿sabía vos? Y está bien que lo haga. También te digo, pero no vayas a interrumpir, boludo. No, pero habíamos quedado así, que la pasaba a buscar con un remis. Para que no se vuelva sola. Así que bueno, la fuimos a buscar con Leandro. Leandro me hizo la segunda. Sí. Y bueno. Y de paso Leandro veía a las compañeritas de Mika, todo ahí. No hay ningún boludo el nene. Y así que bueno, nos volvimos. ¿Está escuchando Leandro Villalba en este momento? No sé si está escuchando. No da ni bola igual. No, me parece que no. Bueno, igual le aprovechamos para mandarle un saludo. Me estaba mirando el fútbol. No sé quién juega. Le cabe el fútbol. Sí. No sé quién juega hoy. Ayer ¿no? me hizo morfar el partido de River. Qué garrón, boludo. Se caga de risa. Yo le daba con un caño. Que está bueno que de fútbol, igual le da con un caño. Son muy muertos. Se cayó uno, che. ¿Se falleció el pibe o no? No sé, estaba hasta las bolas. Lo vi en el noticiero, hacía un flash que se había caído de 20 metros. Sí, estaba que. Como un tucán. Se echó a volar. Te echaste a volar. Claro, pobre cayó chabón. 20 metros, boludo. Sí, boludo, 20 metros queriendo colgar un trapo, ¿sabes cómo cayó todo desarmado? Olvídate. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que bueno. ¿Y el domingo dormiste? No, el domingo dormí hasta tarde y después me levanté, comimos. No me acuerdo si miramos alguna película, no. No, y después nos fuimos a acostar. Tranquilo. Una siesta más y después, tranquilo. Tranquilo. Mirando un poquito en Facebook, trabajando un poquito en algunas cosas que estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo para el curso de... Vamos a hacer un curso de... Ya que estamos, lo empezamos a publicitar. Sí, hablar. Vamos a hacer un curso acá en la Casa Cultural. ¿De sommelier? De barman. Sí, con Lucho. Con Luchito. No, vamos a hacer un curso de taller ahí está, de sí, capacitación. Acá está, señor oficial. En política económica, vamos a hablar un poquito. Hoy, todos los lunes, acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Sí, se está haciendo el de filosofía. Se está haciendo el de filosofía, que hay un señor bastante chiflado que viene y da de filosofía. Nada, es una masa, no sé ni cómo. No lo puede venir. No, pero la verdad que es muy interesante. Siempre yo llego a lo último, un ratito así lo miro y lo escucho. Y la sí, verdad todos que los lunes de 19 en adelante. De las 19 horas en adelante está el curso de... Bueno, nosotros vamos a arrancar con el de economía, el de política económica. Calculo yo que vamos a arrancar el mes que viene. Estoy preparando los materiales, ya preparé unos cuantos, van a ser por lo menos 4 encuentros. Sí. ¿Y qué horario, negro? Y la idea es por ahí, en principio, se nos ocurría hacerlo los miércoles de 7 a 9 de la noche. Está bien. Así que vamos a hacer un cursito, digamos, tratando de bajar un poquito estas cuestiones económicas al llano para que... Para que podamos entenderlo. Otra vez vamos a empezar, vamos a empezar con lo cuando recién arrancó Cabeza de Radio, que empezábamos, que explicamos los bonos y los tenedores de bono y los cuchillos de bono. Que volvemos a aclarar, los tenedores de bono no son los cubiertos con lo que come el cantante de YouTube. No tiene nada que ver, es otra cosa. No, es otra cosa. No, vamos a ver, lo estamos dividiendo en cuatro, por lo menos estoy armando ahí cuatro módulos o materiales de trabajo y uno va a ser más general, tratando de abarcar conceptos básicos económicos para poder meternos ya de lleno en lo que es la política fiscal, lo que es la política monetaria. Vamos a hablar un poquito. Igual si lo vendés de esa forma no va a venir nadie, negro. No, pero lo baja, pero la idea es esa, pues justamente. Que no venga nadie, la idea. No, la idea es justamente formar de alguna manera, formar a los compañeros para que podamos entender qué es lo que nos plantean desde la política del Estado cuando hablamos en términos económicos, macroeconómicos. Sí. Y cómo afectan o no determinadas medidas, pero para poder entenderlo, porque si no encontramos por ahí algunas digamos decisiones políticas que tienen que ver justamente con esto, con lo económico y cómo desarrollar la economía para que haya un mayor bienestar del conjunto de la ciudadanía, y por ahí no se entiende, viste, que están hablando de esto, una política fiscal restrictiva, expansiva, qué carajo es eso, dirán los compañeros. Entonces, bueno, tratar de bajarla al llano, entenderlo con un lenguaje sencillo. Con algunas con algunas cuestiones de discusión y de entender por dónde vienen las cosas estas y de dónde nacen. Claro. Que no es nuevo, esto no es nada nuevo, yo lo venía diciendo. Pero poder entender cuáles son estas herramientas que tiene el Estado para poder generar una mejor distribución del ingreso, ¿no? Sí. O sea, va a ser más que nada apuntado en ese sentido. Es formación de cuadros en la cuestión política, digamos, básicamente. Vos remámela, negro, remámela. Esa es la discusión, sí, te veo que estás ahí. Sí, estoy queriendo escribir y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y quiero aprovechar, bueno, dale. Bueno, esto supuestamente vamos a arrancar, esperamos llegar, vamos a arrancar el mes que viene. Igual calculo, tengo que hablar bien con Tuti después, pero calculo que la semana que viene empezaremos a hacer una inscripción tentativa para ver cuántos... ¿Le van a dar chaleco de la Cámpora para...? Compañero, no, Cámpora no, de Colina. Ah, de Colina. Bueno, le van a dar chaleco, o sea, todo aquel que venga sí, va a tener su chaleco con la inscripción disponible. Un chaleco de Colina. ¿Con la cara del Robert? Para la cara del Robert, sí. Sí, para que las cosas estén en su lugar. Sí. Luigi, ¿tu abuela ya te cortó o cómo el asunto? ¿Lo vemos ahí pegado al teléfono? Sigue hablando. Así que, bueno, vamos a arrancar con eso. Bueno, ayer estuve escribiendo un poco eso y hoy bastante más. Sí. Porque la idea es que a los compañeros que vengan, aparte de hacer las charlas y algún vamos a ver algún video, vamos a hacer algún debate. Aparte de eso, bueno, la idea es que los compañeros se puedan llevar un material que más o menos tenga el contenido teórico, si se quiere, de todos los temas que abarquemos. Está bien. Como material de consulta para el futuro. Está bien, perfecto. ¿Y esto en el marco de? En el marco los talleres que están haciendo los chicos. Claro, de los cursos de capacitación o talleres que están haciendo en la Casa Cultural. Sí. La idea es esa, me invitaron los compañeros a participar. ¿Y a vos que tenés el cierre difícil? No, me gustó la propuesta esto de que me tiró Tuti. Una era y la otra era tratar de laburar también desde lo cultural, pero con un trasfondo que sea claramente de construcción política, así que bueno, también vamos a laburar un poquito con eso. Yo quiero hacer un taller también, le voy a pedir a los chicos taller de comida peronista. Comida peronista, está bien. Menú peronista. Menú peronista. Vamos a hacer un taller, una. Menú ¿cómo sería un menú peronista? El menú peronista sería el chori. El primer domingo, porque aparte lo vamos a hacer los domingos a las 9 de la mañana, para que vengan todos carabaneados. Primero sería el chori, para ir a lo sencillo. Cómo se prende el fuego, cómo es el chorizo peronista, digamos. Claro. El choripán peronista tiene, a ver, no es el mariposa así nomás todo, no. Tiene aparte el chimichurri tiene un trasfondo también. También. Sí, totalmente. No se usa, por ejemplo, en el chimichurri o en la salsa criolla, se usa solamente morrón rojo. El verde no va. El amarillo no va. No. Amarillo menos, pro, menos. No. No, menos. Solamente morrón rojo. No. ¿Y verde Colina tampoco? No, tampoco. Tampoco, pero porque es peronista. Ah, está bien. Colina no, peronista. Sí. Está bien. Después, bueno, después tenemos, por ejemplo... ¿Qué pan? ¿Qué tipo de pan lleva el menú? No, por ejemplo, el que viene y me dice, yo quiero un choripán peronista con un miñón, no. Miñón no. No, no, acá es que pan casero. Que sobresalga el chori, no. No, no, no. O es pan casero o pan de campo. Sí. O la vieja quería flauta. La flauta. La flauta está peronista. Está bien. Que la vamos a hacer ahí... Pan de molde y esas mariconadas. No, esa mariconada. Esa mariconada del pro no. Pan con semilla, toda esa mariconada no. No, esa mariconada de macrista no. Acá bien peronista. Mayonesa no. No, ¿por qué me estás diciendo, no, boludo? Sí. No, bueno, qué sé yo, viste que hay algunos que le mandan. No seas boludo. Mayonesa a lo sumo, o sabor alemán, no, a lo sumo el choripán peronista, pero más de la década del 90, peronista más progre con berenjena. Con pero berenjena. A lo sumo. Como que decimos, wow, ¿no? Que cómo rompimos el molde, una berenjena en escabeche. Y acompañado. Y una cosa bebida. Fundamental, una cosa fundamental, que el choripán peronista se come con el hilo. Ajá. No se le saca no el hilo. No se le saca el hilo al choripán peronista. Lo tirás cuando lo mordes. Sí, mordes, obvio, lo sacás. Tenés medio el la parrillero, el, yo un rápido para la gente. El parrillero que hace el choripán y le corta el hilo antes de ponerlo en el pan, no es peronista. Ahí está. Esa es un distintivo. No es peronista, eso yo. Usted ya lo ve, este tipo no es peronista. Porque le sacó el hilo. Está bien. Se acordó Luigi, cortó con la abuela. Se acordó de meter un sonido. No. Así que bien. ¿Y acompañado con qué? Para vino. Bajar con vino. Tinto. Vino tinto. Tinto, de cajita vino, tinto. O de. Dama Juana. Dama Juana, está bien. Es vino peronista. Dama Juana. Bien, peroncho. Peroncho. Estamos, es más, estamos queriendo ver si. Viene... Mamblona el vino, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos con las gestiones con Soy Cuyano, pero parece que se nos pinchó ahí en el medio. Se nos pinchó la negociación en el medio porque parece tan complicado con el stock. Los muchachos de Soy Cuyano no están tan medio desabastecidos. Estamos haciendo las gestiones para ver si viene el Tula. Ajá. A prender el fuego. Ah, mirá vos. Estamos... ¿Y a dar un curso acelerado de bombo? No, eso para otro taller. Ah, vamos. Sí, también. Que estamos, lo estamos gestionando todavía. Pero el de la comida peronista está hecho el proyecto, todo. Se lo tengo que pasar a Tuti. Mirá a ver si me lo autoriza. Está bueno, ¿eh? Yo me anoto. ¿Vos te anotás? Yo me anoto. Cocina peronista, ni hablar. Sí, sí, sí. De una, sí. De una. Y después vendría, bueno, en la segunda clase, por ahí estábamos con el locro. Ajá, mirá. Sí, después con la buceca también en otra clase. Bien. La ¿cuántos buceca? Encuentro? ¿Tres, cuatro también? Sí, cinco a lo sumo. Cinco. Ah, la dieta peronista no es muy amplia. Es nacional y popular. Es nacional y popular, o sea, no es muy amplia. La dieta peronista no es muy amplia. Pati no va. No, eso de puto. Pati, choripán y salchicha no. No, eso de putito. Ese de putito no es peronista que tira piedra. Locro de seca y asado. Asado el último encuentro. ¿El asado está acá o a la parrilla? A la parrilla. A la parrilla. ¿Y por qué no tenemos lugar en el balcón para estaquearlo? Ah, como lo hacemos acá en la casa, lo hacemos a la parrilla. De última lo hacemos a la parrilla entero el costillar y después lo atamos en una estaca peronista también, hacemos una truchada. Hacemos una truchada de esa, lo hacemos a la parrilla y después 10 minutos antes que venga la gente lo estaqueamos y decimos, miren cómo está. Con un calentador en el medio querosén. ¿Con cuero o sin cuero el asado? No, sin cuero. Sin cuero porque más natural. Pero bueno, estamos en eso. Ya está hecho. Después te lo paso el proyecto para, dale, ver si los pibes se prenden. ¿Qué día dijiste? ¿Los domingos? Los domingos a las 9 de la mañana. Estaríamos arrancando los talleres de la comida peronista. ¿Y de guarnición en el asado que va? ¿La ensalada, lechuga y tomate con cebolla? No, en realidad o sea, van esos tres vegetales, lechuga, tomate y cebolla, pero no van en una ensalada. Ajá. Van todos separaditos para que la gente le ponga así, claro. Cada uno le ponga lo que quiere. Vinagre de alcohol, obvio. Nada de vinagre de manzana. Aceto balsámico no es peronista. No, está bien. Aceto balsámico no es peronista. Aceite común. Común, papá. Aceite mezcla. Común, no me vengan con oliva porque no es peronista. No, está bien. Aceite de oliva no es peronista, no es nacional y popular. Está bien, está muy bien. ¿Salada rusa? No. No, porque es rusa. Claro. No sería peronista. Sería comunista. Claro, sería asado comunista. En ese caso. Salada rusa no, porque en realidad no sería comunista. No sería peronista, perdón. A lo sumo un puré de papa podemos llegar a hacer. Pero... ¿Puré de papa con el asado? Sí. A mí me encanta el puré de papa con el asado. Mirá vos. Fuera de joda, sí, es riquísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya va a ir ahí. Está muy se bien. Va a ir haciendo. Soda de sifón de ese que tenía el de vidrio con el cosito azul. Ah, el enrejadito azul ese. Va ahí, sí, vamos a hablar con la gente de Cimes, a ver si nos puede traer. Sifón de vidrio. Sifón y de estamos vidrio. Haciendo una colecta de pingüinos. Ah, está bien. También para ver quién, claro, para ver quién es el que trae. Bien. Para poder poner el vino. Y bueno, y los mazos de naipe también para hacer el truco. Truco peronista también vamos a estar haciendo. Perfecto. Van a ser jornadas bien justicialistas. Bien. Bien, bien, bien justicialistas, bien justicialistas. Así que bueno, ya se va a enterar la gente igual, ya se va a enterar. Ya vamos a mandar el proyecto. Bueno, Negrito, vamos a hacer un pequeño corte en este programa de día lunes que nos han dejado muy solos. Les mandamos un saludo a Fede Campos que dice que está con la hemorroide media complicada, que ya el viernes va a estar viniendo. Fede, saludo Manzán. Te recomiendo pomada Manzán. El viernes va a venir, pero no va a estar acá porque va a estar tocando. Sí, este programa es un libertinaje total, viejo. Es un libertinaje. ¿Y a Lucho total. ¿Qué le pasó? Y Lucho labura mucho. Lucho labura mucho, es un asalariado. El viernes tampoco vino. El viernes tampoco vino. Sí, estaba laburando a full. Una de dos, no vino o vino. Ah, está bien. Una de dos. Y quedó en el camino. Y quedó en el camino, por eso. Bueno, chicos, nos vamos a ir a un pequeño corte con dos temitas que va a elegir el señor Luigi Grenier. Y antes de despedirme de este primer bloque, le quiero mandar un saludo a mi amigo personal, Tiago Ramiro Nava, que está cumpliendo 11 años el día de hoy. Le mando un beso muy grande. Decirle que, bueno, que es hincha del Rojo igual que yo, así que acá... ¿Qué onda el Rojo al final? ¿Empató? Empató 0-0. Quedó medio ahí... Y quedó medio tecleando, pero va a sumar. Todavía tiene. Pero suma. Todavía tiene posibilidades. Todavía tiene muchas posibilidades. Ah. La vamos remando domingo a domingo. Así que, bueno, Tiago, te mando un feliz cumpleaños. Cumpliste 11 añitos, así que, bueno, mándale para adelante. Aguante el Rojo, o sea, ya lo sabes. Y bueno, y el sábado vamos a estar haciendo una mini disco con Tiago. ¿Una mini disco? Sí, con bola de cristal. No, ah, no, un reviente total. Mirá vos. Un reviente total. ¿Un famoso asalto? Asalto, pero asalto. Asalto así. Asalto, con todo con... Con la bola de cristal. Sí, qué con grande. Todo, con todo, con todo. Con, toda, la, con toda la crema. Así ¿quién, que, es bueno, Tiago? ¿Quién es tu Tiago? Es el hermano de Daniela. Ah, mirá vos. 11 años. Bien, hincha bien pelota ahí. Hincha pelota como pocos. Igual yo lo rebanco, ¿no? Pero bueno, Tiago, feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno, chicos, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más cabezas de radio de día lunes. Darling. Si evitamos expresiones como estas... Yo no tengo nada contra Florencia Lavé, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor... Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Escuchá Último Acto. Miro el instante que ha fijado la fotografía. Ríes con la timidez de quien me avergüenza la risa. 15 años que sujeto entre mis brazos al compás del último disco robado. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes con este hermoso tema de Silvio Rodríguez, que va a venir. Silvio viene el 25 de mayo a la plaza. No viene a tocar, viene a hacer un locro popular. Ahí está. No, también viene. Con chaleco verde. Sí, con el chaleco, con el chaleco verde. Es más, nos mandó un mail a ver si se puede anotar en el taller de comida peronista, pero no sé si lo vamos a dejar porque es muy comunista. Sí. Es muy comunista para ser peronista. El asado con... Con cuero, con rusa. No, con rusa. Rusa. Quiere el asado con rusa y... Claro, por eso. No, Silvio, ¿eh? Ahí está, acá no. Ahí acá está, no. El tema. Acá no. Che, hay un mensaje ahí de Antonella que... Hay un mensaje de conmigo, Antonella Nieva, que dice: todo mal con vos, negrito. Si podés especificar, Antonella... ¿Qué hice? Profundizá. Negrito, todo mal con vos, dice Antonella Nieva. Mirá, Leandro está escuchando también. Y Leandro está escuchando, le mandamos un saludo. Y lo que pasa es que Leandro dice obviedades porque dice que Maxi es un capo. Y ya sabemos. Lean, ya sabemos que Maxi es un capo. O sea, no hace falta que lo reiteremos. ¿Por qué habla en tercera persona de vos? Pues soy como el Diego. Che, bueno, vamos a repetir las vías de comunicación de este hermoso programa. Ya saben, nos pueden escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com.ar. Le dan un clic a escuchar la radio en vivo, que está ahí al costadito, nos escuchan, muy lindo, está la música, Luigi operando, el negrito, yo hablando acá, los otros chicos desde sus casas haciendo el programa, pues están aportando vagancia, ¿no? Porque esos dos vagos. Sí, totalmente. Bueno, nos pueden llamar por teléfono al 4256-9041 si tienen alguna duda, alguna queja, algún halago, alguna puteada, lo que quieran decirnos. Luigi va a estar ahí recibiendo el llamado. Ya cortó con la abuela, así que ya pueden llamar tranquilamente, que la línea está completamente desocupada. Y nos pueden seguir también a través de Facebook en el www. No sé qué iba a decir porque no va eso. En el Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis el programa, le dan un me gusta y ya pueden empezar a participar con nosotros, negrito. Dale. Muy bien. Maxi, ¿vos estuviste hoy por Plaza de Mayo también? Estuve por Plaza de Mayo levantando algunas cositas. Exactamente. Las tengo acá. Campamento ahí que ya hace 5 años que Exactamente. Exactamente. Eso es un... Exactamente, en realidad los muchachos están reclamando hace 31 años que se los reconozca. Hace 5 años que pusieron el campamento en la Plaza de Mayo. El 25 de febrero de 2008 instalaron una carpa en uno de los costados de la Plaza de Mayo para hacer visible su reclamo, digamos. Para que la gente entienda más o menos qué es lo que sucede. La guerra de Malvinas, que se inició en 1982, tuvo, digamos, como epicentro de los combates la isla en sí. ¿No es cierto? La isla en sí. También tuvo todo lo que es, digamos, la zona marítima cercana a la isla como el epicentro de todos los combates. ¿Qué pasa? En lo que se llama el continente, en el litoral marítimo, marítimo argentino, desde Viedma hasta Ushuaia, diferentes destacamentos de tropas argentinas estaban apostados en las costas argentinas. Estos soldados que participaron en el conflicto y que formaban parte de estos destacamentos no están siendo reconocidos por el Estado como excombatientes de Malvinas, ¿no es cierto? No reciben absolutamente ningún beneficio. Esporádicos casos individuales que me han explicado los chicos que han podido salir adelante, digamos, para poder recibir los beneficios de los mismos beneficios que los excombatientes de Malvinas. Exactamente. Cosas muy interesantes descubrí hoy a la tarde, por ejemplo, que la intención de ellos no era con este campamento iniciar, porque yo en un momento le pregunto, che, ¿y usted por qué no se junta? Si de a uno van y le ganan el juicio al Estado, ¿por qué no se juntan todos y hacen una mega causa y van atrás de eso? Y me explicaron de una manera muy coherente que la idea de ellos no es hacerle juicio al Estado, porque ellos quieren que se los reconozca de la manera que se los reconoció en todos los estratos. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa los reconoció como excombatientes. Cada una de las fuerzas también lo ha reconocido como excombatientes. Bueno, ahora lo vamos a escuchar en la nota, pero lo explicamos porque por ahí el audio no es el mejor. Diferentes organizaciones de excombatientes mundiales, inclusive, los ha reconocido como excombatientes. Y lo más paradójico de todo es que el Estado inglés, por decirlo de alguna manera, el Reino Unido, consideraba que esas locaciones donde estaban ellos apostados en las costas argentinas eran de vital importancia a la hora del conflicto, porque de ahí era donde salían los aviones que mayor daño le hacían a la flota inglesa. Entonces es como que, digamos, eso sienta el ni más ni menos. Exactamente. Entonces eso sienta el presidente como que esa zona no era una zona de exclusión. Era una zona que estaba incluida dentro de lo primordial, digamos, para el conflicto. Así que bueno, tuve la suerte de hablar con el señor Jorge Alfredo Maidana, que es uno de los excombatientes que estuvo en el sur argentino en uno de estos destacamentos. Y entre algunas cosas, esto fue lo que nos dijo. Vamos a compartir ahora los testimonios. Luigi, si podés bajar un poco la música para hacer igual que como hicimos la otra vez. Negrito, cerrá ese micrófono, así claro. No. Cualquier cosa, si querés hacer un comentario, lo hacemos después de que sale el audio. Así se escucha lo mejor posible. Bueno, vamos a escuchar el material que traje desde la Plaza de Mayo hoy a la tarde. Bueno, gracias de radio, estamos acá en la Plaza de Mayo nuevamente, aprovechando que paso todos los días por acá, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es un campamento de veteranos de Malvinas. Siempre pasaba por acá y nunca me animaba a pararme, a preguntar qué era lo que estaban reclamando los veteranos, y bueno, hasta que tomé coraje y pasé varias veces y pregunté, hasta que hoy por suerte me han atendido. Estoy en presencia del señor Jorge Alfredo Maidana, que, bueno, estuvo en el conflicto en la parte continental, me explicaba recién, que, bueno, han decidido hacer este acampe, que se llama Acampamento TOAS, Plaza de Mayo. TOAS significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Estuvo ubicado en la Patagonia Argentina, todos los miembros que estuvieron en Patagonia Argentina esperando, digamos, siendo partícipes del conflicto, pero desde el continente, que hoy por hoy lamentablemente no están siendo reconocidos como veteranos, están queriendo reclamar sus derechos. Y bueno, participan 400 integrantes de distintos puntos del país en este acampe que tienen acá en la Plaza de Mayo. Si alguien pasa por Plaza de Mayo se va a dar cuenta, en uno de los costados están los muchachos. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito con Jorge para que nos vaya contando qué es lo que están reclamando específicamente. Jorge, estuvimos hablando un ratito antes de que yo empiece a grabar la nota y me decías que participan 400 personas de distintos puntos del país. Explicanos y contanos qué es lo que reclaman y desde cuándo. Buenas tardes. Nosotros estamos ubicados en la Plaza de Mayo, la plaza más emblemática del país. Ya llevamos aquí más de 1950 días, 5 años y 3 meses. Para decir en verdad, es el 10% de nuestra vida, la cual tenemos depositada en este lugar, tratando de hacer valer nuestros derechos. Evidentemente, el gran contexto de la sociedad no sabe de qué estamos hablando. Nosotros somos partícipes del conflicto porque estuvimos ubicados en una zona operativa. Somos un grupo de personas que acudió al llamado de la patria apuntándose con una carga inmensa. O sea, fuimos desplegados en la zona patagónica, hablo del litoral marítimo patagónico, donde están emplazadas todas las bases, desde donde partían los aviones que les creaban el peor daño a la flota inglesa. Y ese lugar era el objetivo principal de los AS, grupos de estrategia militar inglés. Estos grupos intentaron de muchas maneras infiltrarse en la costa patagónica y allí estuvimos empezados nosotros, y está reconocido por sus propios líderes militares que esos lugares no pudieron lograr el objetivo porque estaban custodiados como corresponde. Entonces, ese es el reclamo que le estamos haciendo al Estado. Se reconozca nuestra participación, que está en los libros de guerra, que está la ley para nosotros, que es la misma ley que tiene el reconocido actualmente, y que nosotros somos parte de esa historia. Reconocimiento e inclusión en la ley. Nada más que eso. Perfecto, Jorge. Usted me estaba explicando recién que, para que la gente vaya entendiendo, hoy por hoy ustedes han quedado fuera de los beneficios de los veteranos de guerra, porque supuestamente, no supuestamente, lo que se está argumentando es que no estuvieron en la zona de conflicto directa que vendría a ser la isla, ¿eso es? Lamentablemente la ley no dice por qué hayas estado en la isla, simplemente dice que hayas participado en el conflicto, y nosotros somos parte de ese conflicto. O sea, la historia no se contó como corresponde. La lógica, que cuando hay un escenario bélico, toda esa gente está sujeta a las situaciones que se viven en ese escenario. Nosotros somos parte de ese escenario. O sea, la historia no se contó como corresponde. Nosotros participamos y debemos tener nuestro reconocimiento como corresponde. Lamentablemente, tuvo muchos espacios vacíos. Date cuenta que la gente que fue reconocida en el hundimiento de Belgrano tardaron muchos años para reconocerlo, siendo que fue una aberrante situación. Entonces, eso es lo que estamos reclamando hace 5 años en este lugar. Tenemos el apoyo de todos los organismos de derechos humanos. Tenemos el apoyo de la organización más importante de veteranos en el mundo. Es más, hace poco tiempo, la organización internacional que nuclea... Bueno, ahí se corta porque justo recibí un llamado telefónico. Siempre me interrumpen con los llamados telefónicos cada vez que yo estoy haciendo una nota. La verdad que soy muy solicitado y más a esa hora. Me voy a tener que llevar el grabadorcito un día, Luigi, porque yo te levanto nota a troche y moche ahora en el microcentro. Igual no, que no pase nada a una cuadra de Plaza de Mayo, porque yo no voy ni en pedo. O sea, si me queda de paso, yo te levanto toda la nota que vos quieras. Tengo que correrme una cuadra para alguno de los costados y yo ya no voy, ¿eh? A mí no me jodan. Bueno, este era el testimonio del señor Jorge Maidana, un veterano de Malvinas que estuvo en la parte continental, como bien explicaba él. Y que, bueno, paradójicamente no se los está reconociendo porque parece que... Ahora igualmente va a explicar bien él, una repregunta que yo le hago igualmente, en cómo... Qué ironía, cómo no se los reconoce, pero al mismo tiempo... Se les da entidad, pero al mismo tiempo no se los reconoce. ¿No? Queda bien, bien... Bien marcadito eso, ¿no? Como que se les da entidad en un punto, pero no se los reconoce. Vamos a ir a la segunda parte de la nota que estuve haciendo con los muchachos ahí del TOAS. Así que, bueno, ahí va, ¿eh? Bueno, seguimos hablando acá con el señor Jorge Alfredo Maidana. ¿Sabes que usted tenía rango militar en ese momento cuando estaba? No, soldado conscripto. 19 años cuando sucedió el conflicto. 19 años tenía. 19 años. Perfecto. Bueno, vamos a seguir haciendo consulta. Me estaba diciendo antes que se corta que habían sido reconocidos no solo por las organizaciones de derechos, no solo tienen el apoyo de las organizaciones de derechos humanos argentinas, sino también hay organizaciones internacionales que los están apoyando y avalando en este reclamo. Exactamente. Lo último que tuvimos fue de la organización más importante de veteranos que nuclea en el mundo, la cual le solicita al Poder Ejecutivo que reconozca nuestra situación porque estamos dentro de las órdenes que corresponden a los derechos internacionales. O sea, la ley se ajusta a derecho y nosotros estamos ajustados a derecho. El administrativo que logramos realizar en el Poder Ejecutivo tiene todas los archivos correspondientes para poner la historia en su lugar. El Estado lo que tiene que hacer es acreditar eso. A ver, no nos tienen que hacer un favor, es un derecho que nos corresponde. Totalmente. importante, Jorge, de estos 400 integrantes que forman parte del campamento, que usted me dijo que se van rotando, van haciendo como turnos, vendría a ser, que lo que van a hacer se van rotando durante el mes. ¿Alguno de los muchachos sí ha recibido beneficio, ha sido atendido en forma individual, algo, nada? Nosotros no tenemos ningún beneficio del Estado. Sí. Absolutamente. Fue todo para un lado y otros quedamos abandonados completamente. Antes que me olvide, expliquemos un poquito a la gente que nos está escuchando para qué lado es que fueron, bueno, gracias, compartir un cigarro con los muchachos, para qué lado es que fueron esos beneficios y para qué lado no. Obviamente, vamos a decir que no podemos decir que no lo merecen. Se les otorgó el beneficio a quienes estuvieron en la isla. Se les otorgó el beneficio a quienes estuvieron sobre los barcos dentro de las inmediaciones del Teatro de Operaciones. Pero nosotros éramos una zona operativa dentro de ese gran Teatro de Operaciones. Ahora, reconocen a quienes salen en un avión a hacer un objetivo de guerra. Desde donde parte hasta donde llega es un objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte nuestra quedó colgada. Y lo más triste es porque el primer argumento que pusieron fue por falta de fondos. Que no había presupuesto. Pero ahora a ver si entiendo. El hecho de que a ustedes les digan que no había presupuesto, indirectamente los está reconociendo. Sí, pero la ley, en base a un decreto inconstitucional en la década del 90, hace que quedemos fuera de eso. ¿Por qué? Porque sitúa el plano y deja fuera a la gente que está en la base continental. Cuando nosotros, nuestra función era operativa y cumplimos las mismas órdenes que se cumplieron en la isla. Nosotros recibimos órdenes del mismo Teatro de Operaciones y cumplíamos las mismas órdenes que se cumplían en la isla. Le hago una consulta, ¿y bajo el mando de quiénes estaban ustedes en ese momento de la isla? Supongo que había un rango a seguir, había... Obviamente, en el día a día de la contienda bélica, el estado de mando de ese Teatro de Operaciones se iba modificando. Por eso, en primera medida era el Teatro de Operaciones Malvinas, y después cuando vieron que la zona continental estaba afectada directamente y que podía ser atacada, se tuvo que organizar otro comando, estructurar otra ley, ampliar el Teatro de Operaciones, y todos estábamos afectados. Perfecto, Jorge. A ver, para ir redondeando y cerrando un poco esta charla, el reclamo concreto es que a usted se le aplique la misma ley que corresponde. La misma ley con la que se benefició a los chicos que estuvieron en la isla. Hoy por hoy, la fuerza reconoce que yo soy partícipe del conflicto. Los tienen que incluir. Hay un padrón, hay una lista donde aparecen nuestros nombres. El Estado debe hacer lo que corresponde. Perfecto. Bueno, ahí estaba la segunda parte de lo que habíamos estado hablando con el señor Jorge Maidana. Bueno, la verdad que es un poco loco, ¿no?, lo que sucede, porque se los reconoce indirectamente al decirle que no hay presupuesto, es como que se los termina reconociendo indirectamente, ¿no? Sí, aparte si están en las nóminas, si están en las nóminas, como quien cae de la cama, sonoriento sin aliento. Exactamente. Una de las cosas, antes de que yo empiece a grabar, tuve una pequeña charla más o menos de unos 20 minutos, 30 minutos con Jorge, porque en realidad yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo en ese campamento. Yo me daba cuenta que era de veteranos de Malvinas, pero no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces me atendieron muy bien los muchachos ahí, me senté, nos fumamos unos cigarros, hablamos un rato. Y entre una de las cosas que me cuenta es que, por ejemplo, muchos de los chicos que iban a la isla pasaban por ese campamento, por los campamentos en donde estaba él. Y muchos de los que volvían de la isla, heridos o que volvían porque volvían de baja, también pasaban por los campamentos de ellos. Entonces, como que ellos eran una parte fundamental de lo que estaba sucediendo. Por eso se le había dado, se había dado, digamos, el Teatro de Operaciones, y pasó de ser, como él lo explica muy bien en un momento. Exactamente. Entonces, es loco. Y una de las cosas que también me dice es que cuando termina la guerra, lo que usa el Estado Nacional, que yo se lo pregunto fuera de micrófono y como un boludo no lo grabo, es quién es el primer organismo que hace la lista para darle beneficio a los veteranos inmediatos, cuando la guerra termina inmediatamente. Él me dice, bueno, obviamente todavía estábamos bajo la dictadura militar, y la dictadura lo que hace es agarrar el padrón que genera la Cruz Roja Internacional. Entonces, en ese primer padrón que genera la Cruz Roja Internacional, con los heridos y con los prisioneros de guerra que quedan en la isla el último día, el 14 de junio de 1982, esa es la primera tanda de beneficiados que sale, y la única que sale hasta mucho tiempo después. ¿Qué quiere decir con esto? Que quedan afuera los soldados que murieron en el hundimiento del Belgrano por mucho tiempo, porque esos no estaban en la nómina de la Cruz Roja. O sea, esto se fue dilatando durante un proceso muy largo. Después volvió la democracia en el 83, y en algún momento se reconoció a los hundidos por el Belgrano. Y bueno, todavía hay gente afuera del sistema, por decirlo de alguna manera, gente por fuera del sistema. La verdad que, no sé, están esperando ellos. Hay 17 bajas comprobadas en el territorio continental, como se llama, que es, él me lo explica en un momento también fuera de aire, que se dice en el litoral marino argentino, donde estaban emplazadas todas estas bases. Hay 17 bajas porque había grupos de tareas británicos que querían llegar hacia estos lugares a ver si los podían desarmar. Eran pequeñas escuadras que iban y se enfrentaron, o sea, había enfrentamiento entre ellos. Y bueno, hay 17 bajas argentinas dentro del territorio, digamos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es Argentina en sí, dentro del continente en sí. Vamos a escuchar la última parte, el último fragmento de lo que estuvimos hablando con Jorge Maidana en el campamento Toas. Y bueno, y después hacemos una última reflexión. Bueno, chicos, seguimos hablando con los chicos del campamento Toas acá, que, bueno, reitero, es el Toas significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Son veteranos de la Guerra de Malvinas que lucharon desde el continente, que no están siendo reconocidos sus derechos para poder acceder a los beneficios. Prácticamente los están escondiendo abajo de la alfombra de alguna manera, y lamentablemente la ironía, ¿no? No se les reconoce y al mismo tiempo se les dice que no hay presupuesto. ¿Qué significa? Que indirectamente se los está reconociendo. Estoy hablando con el señor Jorge Alfredo Maidana, que es uno de los hombres que luchó en ese momento en las costas de la Patagonia Argentina, que en ese momento nos recordaba que tenía 19 años, que fue soldado conscripto, no tuvo ningún tipo de rango. Y bueno, vamos a ir cerrando, le vamos a dar el micrófono a Jorge para que de un alegato final, para que termine de explicar bien cuál es el reclamo, y esperemos que de alguna manera todo esto se destrague, porque son una parte fundamental de nuestra historia. Obviamente, para cerrar esto, te puedo aclarar de que la falta de presupuesto no lo decía este gobierno. O sea, el Estado en sí, en la década del 90, argumentó falta de presupuesto para avalar todos los que participaron. Por intermedio de un decreto nos dejan fuera. Pero hoy día las fuerzas reconocen nuestra participación. Estamos encuadrados dentro de la ley, hay un padrón, cosa que no existía antes. Entonces, estamos esperando la evaluación del Estado a este administrativo. O sea, lo que tenemos es la espera de una respuesta. Que nos están dilatando en este momento es el Estado porque no da la respuesta. Muy bien. Hoy hay gente que por intermedio de juicio está siendo reconocida con el argumento que nosotros básicamente le dimos al Estado para que trabaje con nosotros. ¿Y ustedes no se han organizado de ninguna otra manera que no sea con esta campe, de manera judicial, digamos? La idea de la campe no era hacerle juicio al Estado. La idea de la campe era que el Estado reconozca parte de la historia olvidada. Hacerse visibles, digamos. Efectivamente. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron invisibilizados? Durante 26 años. Porque te digo que hace 5 años y meses que estamos acá. 26 años de olvido. Perfecto. Bueno, chicos, la verdad que es un testimonio conmovedor en cierto punto, indignante en otros. La verdad que da mucha bronca que estas cosas sucedan. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Le queremos agradecer al señor Jorge por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias por haberte interesado y por hacer esto, que la gente pueda escuchar este testimonio, porque no todos pueden acercarse a la plaza. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Bueno, me despido yo desde acá de la Plaza de Mayo, desde el campamento atrás. Y bueno, ojalá que se destrabe el asunto. Aire para ustedes. Bueno, esto era lo que habíamos, lo que estuve hoy grabando ahí en la Plaza de Mayo con los, con estos muchachos que están reclamando por sus derechos. La sensación que a mí me queda es una sensación de lo que yo viví en ese momento. Es una sensación de que, no sé cómo explicarlo, pero son tipos que pertenecieron al conflicto y que, o sea, les da cierto grado a ellos individualmente, de, en una parte muy clarita lo dice, no queremos hacer, la idea no es hacerle juicio al Estado. O sea, no hay, claro, que el Estado reconozca, no hay un rencor. Y eso debe generar muchísima impotencia, porque hace 5 años y 3 meses que ellos están, es muchísimo tiempo, es una locura. Si uno se pone a pensar, es una locura. Hay que decir otras cosas. Bien lo dice el señor Maidana en una parte, hay 400... excombatientes que están en el campamento de distintos lugares del país, hacen turnos para poder llevarlo adelante, para poder mantenerlo. Nadie los ayuda, nadie les acerca nada, absolutamente nada, se autosolventan ellos mismos. Y bueno, están ahí a la espera, están como, no sé cómo explicarlo, pero lo veo como, como que están varados en el tiempo inclusive, ¿no? Porque son 5 años de una lucha y que nadie les da una respuesta. Y estaría bueno que se haga eco a alguien como para que puedan en realidad poder acceder al derecho que les corresponde. No sabés, no te llegaste a preguntar si ya lo recibieron. En un momento yo le pregunto a Jorge qué instancias, o sea, cuáles fueron los medios en los cuales ellos habían tomado para acceder a, digamos, en la lucha. Y dice que la primera instancia fue dirigirse directamente al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa hace su parte, los reconoce, crea el padrón para poder empezar a reconocerlos. Del Ministerio de Defensa ellos van a cada una de las fuerzas, porque en un, yo en la nota me olvido de preguntarlo, en la nota en sí, fuera de aire sí se lo pregunto. Y le pregunto de qué fuerzas estaba compuesto el campamento y me dijo que de todas las fuerzas, o sea, ejército, fuerza aérea y naval, de todas las fuerzas, había gente de todas las fuerzas, o sea, se va una por una de las fuerzas, también logran ser reconocidos por cada una de las fuerzas. En un momento después de eso se hace un proyecto de ley que no me Jorge, quién era el diputado que se había acercado al campamento en ese momento, en el año 2008, a escuchar sus reclamos. Se generó un proyecto de ley que él me dijo, el proyecto de ley se escribió en este campamento, me dijo él, o sea, se escribió durante varias jornadas en este campamento. El proyecto de ley llegó, se le dio tratamiento en una de las cámaras, porque ingresa por la cámara baja, creo, entonces va primero ahí, lo presentan en diputados. No, y en ese momento es cuando se empieza a trabar, o sea, no llega a la Cámara Alta y se empieza a trabar, y ahí es cuando el Poder Ejecutivo, digamos, no empieza a acceder a estos reclamos. La verdad que estaría bueno que alguien se haga eco de esto. Me dijo que ellos han sido visitados por periodistas de todo el mundo, que cada periodista que, por ejemplo, le agarra y dice, vienen periodistas a cubrir tal cosa, pero siempre en algún momento terminan, se dan una vuelta por el campamento para ver cuál es la situación nuestra y qué es lo que estamos reclamando. Es el único, en un momento me dijo que había ido gente, periodistas alemanes, a hacerle un reportaje porque les llamaba la atención que exista un campamento de ex veteranos para reclamar sus derechos, y la periodista, era una periodista alemana, le dice, les dice, ¿ustedes son conscientes que no, que son únicos en el mundo? O sea, no existe en ningún otro lugar del mundo un campamento de veteranos reclamando por los derechos de guerra, porque en ningún otro lugar del mundo se llega a esa instancia, o sea, se participa del conflicto y automáticamente se transforma uno, después de que terminó el conflicto, en un veterano. Entonces eso es un poco lo que me conmovió, ¿no? De decir, puta madre, loco, estos chabones, o sea, están bastante solos. O sea, son ellos cuatro, esos 400 y... Totalmente, la verdad que no. Pero bueno, ojalá que el que se destrabe. Sí. Claro. Llegó del desierto. Claro, después otra cosa que vos me dijiste que encontraste fue de pilotos de la Fuerza Aérea que cobran los beneficios por salir de esas bases, pero los soldados que hacían todo para que esos aviones salgan no lo cobran. Claro, eso me parece que es una ¿cómo se dice? Una contradicción absoluta. Vos, Luigi, también hoy dijiste que tu viejo está en la misma situación, ¿no? Una situación similar, ¿puede ser? ¿Sí? No sé si querés venir a dar un testimonio. Opa, teléfono. Pero están saliendo. No se escucha bien. Bueno, ahora vamos a ver. Ah, bueno, teléfono, Luigi, después le das tu testimonio de lo que va. Quiero ver quién es igual. No sé, pongan ahí se empezó a escuchar muy bien. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha. Bueno, lo cagan a pedo a Luigi en vivo. Este programa da para todo, viejo. Bueno, che, esto fue lo que he recogido hoy a la tarde en unos minutos cuando tuve tiempo ahí en Plaza de Mayo. Ojalá que se destrabe la situación para los muchachos que están en el campamento, que sea lo más rápido posible. Así que bueno, la verdad que es da bronca porque la verdad que no está bueno que... A ver, ¿este querés que pruebe este? Este sí, funciona de primera, ¿eh? Sí, está eso. Dame ese. Bueno, vamos a cambiar de micrófono con el Negrito Villalba. Vamos a aprovechar para irnos a una pausa y volver con el último bloque de Cabezas de Radio de Día Lunes. Queremos agradecer a Víctor Hugo, que dejó un comentario por la nota. Fíjate si está encendido, Negro, porque me parece que lo dejé apagado. Ahí está. Sí, se escucha perfecto. Ahí se escucha de primera ese. Queremos agradecer a Víctor Hugo Cogigno, dijo, me gusta la nota sobre los veteranos. Los excombatientes de Malvinas, felicitaciones. Así que bueno, gracias Víctor Hugo por el aguante de siempre. Y bueno, ahora cuando volvamos de... A ver, ¿quién está? Están comentando ahí, pero están comentando otra cosa que ahora cuando volvamos del corte lo vamos a decir, porque la verdad que hay una noticia sobre Federico Campos. Ah, mira. una mala noticia. No, no, no te rías, porque es una mala noticia. ¿Qué pasa? Pero ahora te vas a enterar en el próximo bloque. Y aprovechamos para decir que Antonella Nieva te respondió, Negrito, a vos. Ah, ¿y qué dije? Que dijo que viste que arrancó con Negrito todo mal con vos. Y preguntamos por qué. Y dijo, casi se funde el buffet porque el señor faltó el viernes al programa. Porque viste que las chicas están haciendo. Claro, están haciendo la feria americana. Hicieron la feria, grotesca, sí. La feria americana, la hicieron un buffet. Y uno de los argumentos que dio Antonella en ese momento fue: se pusieron a discutir las chicas y dijeron, ¿cuánta birra compramos? Un cajón de birra. ¿El viernes? Claro, un cajón de birra. Y Antonella dijo: esperen, ¿qué día es? ¿Viernes? ¿Está Cabezas de Radio? ¿Viene el Negro? Compremos dos cajones. Vos no viniste, a pique el buffet. Bueno, chicos. Bueno, queda para este viernes, Anto. Este viernes vengo. Dale. Che, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Cabezas de Radio de día viernes. Nos vemos. Tenga bien, señor, recíbame esta oferta, por favor. Directo del importador llegó cruzando la frontera. Legítima tijera entregó. Que corta papel, chapa, cartón. La lleva a la mitad de su valor. Disculpe la molestia, ¿vio? Mi padre está postrado y tres hermanos chicos debo mantener. Ay, ayúdeme, señora, que tengo 12 años y más calle que usted. Súbale el vidrio y guárdeme la billetera. Trabe la puerta, llevo el futuro de esta nación. Suelten al perro y vaya cavando trincheras. La alarma puesta, se viene una revolución. Che, ¿qué me vienen con el polimodal? Si en mi mesa está faltando un pedazo de pan. Yo no corto tu puente ni soy un ladrón. Reviso las obras buscando cartón. Yo del carro me muevo, la paso como puedo. De vez en cuando me elevo, evadiendo este bardo siniestro y la resignación. La calle me ha tomado y hoy bebo de su bache, fumándome un escape, sí. Ya no tengo cabida para otra aspiración. Súbale el vidrio y guárdeme la billetera. Trabe la puerta, llevo el futuro de esta nación. Suelten al perro y vaya cavando trincheras. La alarma puesta, se viene una revolución. Súbale el vidrio y guárdeme la billetera. Trabe la puerta, llevo el futuro de esta nación. Suelten al perro y vaya cavando trincheras. La alarma puesta, se viene una revolución. Con menos fuerza. el medio del miedo. Voy huyendo eternamente en primavera inconsciente. Desaciertos, como cuento calendarios, soy fácil de complicarme, extraño entre los raros. Cuando gano, solo pierdo en el medio del miedo. Como la copa del árbol durante un vendaval, me muevo de lado a lado entre mentira y verdad, mareado por tanto viento y los deseos lejanos. Sigo apostándole al cero, conozco bien. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Último acto, tercera temporada. Último acto, un programa de rock. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Salimos del túnel que alberga la vida. Y sin pestañear la esquina se volvió hogar. Pateando una pulpo, saltando la soga, sin conocer modas y helado torpedo tiñendo el delantal. Fue para los 13 que prendí el primero. Por algo será, no me pudo dejar. Disculpen ahora que llegó la hora. Y si no la invoco tirándome al suelo, invento un penal. No vivas cuidando el empate, saca pecho, juega de local. Lo decía el viejo Ibáñez, lo pide la popular. Música. abriste las alas olvidando el nido y siempre lo mismo, te guardan en una jaula para cobrar. Parece mentira que crezco y no aprendo, pagan aguinaldo, roban libertad. Seguía la monada que no se equivoca cuando se hace ancha en el paravalanchas de la verdad. No vivas tirando el empate, saca pecho, juega de local. No decía el viejo Ibañez, no tirera por jugar. No vivas tirando el empate, saca pecho, juega de local. No decía el viejo Ibañez, no pide la popular. Bueno, tercer y último bloque por el momento de Cabezas de Radio del día viernes. Son las... Sí, estamos en... ¿Ahora, Negrito? ¿Verdad? Ahora sí. Ahora sí, querido. Vamos con tres nomás, tres bloques. Tres bloques, lo venimos haciendo en tres bloques. Saludos. Qué producción, ¿eh? Qué producción. Bien, Luigi, por fin al aire, viejo. Por fin al aire. Queremos agradecer a Andrea Tomasini, que nos dijo recién que estaba saliendo solamente el micrófono de mío y el del Negrito Villalbano. Y también a alguien más que había dicho que no... Creo que era Víctor Hugo el que había dicho que solamente salió el micrófono. Así que bueno, ahora ya estamos los dos al aire, Negro. Bienvenido, los tres, Negro. Los tres. O sea, que todo lo que hablé antes es al pedo. Ah, esto completamente al pedo. Antes de dar y... que lo voy a repetir. Estaban varias veces que me dale, están censurando acá. Sí. Repitamos todo, Negro. Desde... Sí. ¿Cómo fue tu fin de semana, Negro? Bien. Arranqué el jueves. No, esa parte sí se escuchó. Che, y Carlos Cubillo dice, che, qué feo lo del operador. Eso en último acto no sucede. Sí. Porque eso me la dejó mal el micrófono. Sí, es un desastre. Carlos es un desastre. Che, queremos mandarle un gran saludo. Un abrazo fraternal al señor Federico Campos. Me da mucha pena tener que perder esto, pero me parece más importante lo de Fede. Que me perdone la gente de Verde, ¿no? Del corto Verde, pero me voy a ir un segundito. El señor Federico Campos ha sido víctima de un atraco, ¿no es cierto? Cuatro malvivientes lo han abordado en la cercanía de su casa y bueno, lo han choreado. Por suerte está bien, llevamos tranquilidad a toda la gente que todos los oyentes, amigos, a toda la gente que quiera a Fede, que deben ser dos personas, ponele. Llevamos tranquilidad. Nada, Fede, un abrazo muy grande. Recién hablamos por teléfono con él, así que ya está muy bien, está recontra caliente y bueno, nada, está... Enojado y ya está, ya pasó. Fede, un abrazo grande, un cariño muy grande. Tranqui. Sí. Soledad Balmaceda dice que ahí cerca de... Le robaron al hijo el año pasado. Dos chicos en una moto, le apuntaron con un arma. Ahí cerca de la casa. ¿Será lo mismo? Sí, siempre en esa zona escucho que casos de robos. Y Víctor Hugo también dice que ayer a las 9:30 de la noche asaltaron a una vecina en la 25A. Cerca de la casa de Fede, así que es una zona liberada esa. Hay que tener cuidado. Y bueno, Fede dice que llamó al control urbano y me atendieron como atenderían al tío. Dice, con una displicencia total, recaliente. Está muy caliente, muy motín. Che, bueno, vamos a dar algunas informaciones que tenemos que dar para lo que va a seguir ocurriendo en la semana en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Vamos a ir a vender de a uno las cosas que van a estar sucediendo. En principio tenemos el viernes, ¿no? Antes del viernes hay algo, Luigi. ¿Te acordás vos de memoria? ¿Antes de viernes? ¿De acá el viernes? No, el viernes está el acústico. Ajá. Sí. Ahora vamos por partes. Vamos al acústico de Descarga y Candela, que va a ser el viernes de 17 de mayo a las 21 horas. Una hora después vamos a estar arrancando nosotros con el programa. Leemos tal cual lo que dice la información del Facebook. Dice, este viernes tenemos el acústico de Descarga y Candela, dúo de percusión integrado por Federico Campos y Fabián Gómez. Además de nuestro... Mirá, vamos, querido, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre en algún momento en el camino. Además, nuestro viejo y querido Buffet Barato. Venía a pasar una linda noche. Esto va a ser en la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la calle 10, número 4796, esquina 148, primer piso. La puerta está corrida unos 20, 25 metros hacia el lado de las vías. Hacia el lado de las vías, es una puerta blanca, un primer piso, suben directamente. Seguramente va a haber algún cartel ahí que diga qué es lo que va a estar sucediendo, así que ya saben. El viernes 17 de mayo a las 21 horas en la Casa Cultural Miguel Sánchez, el dúo Descarga y Candela se va a estar presentando. El Federico Campos y Fabián Gómez van a estar haciendo un poco de conga, un poquito de ruido. Vamos, yo ya puse que... Y va a haber algún invitado, me parece también, que va a venir a cantar algo, por lo que había dicho Fede la otra vez. Así que bueno. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a seguir viendo, vamos a hacer el aguante. Vamos a seguir viendo los eventos, porque iba a haber la proyección de un corto. Esto es el sábado. El sábado 18, espérame que lo encuentre, negrito querido. Sí, sí, sí. Acá está. Vamos a leer la bajadita que le hicieron los chicos. También esto va a pasar el sábado 18 de mayo a las 21 horas en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Y los chicos han puesto... Este sábado se proyectará el cortometraje verde realizado por Agustina Silombra, Alan Villanueva, Bea Solor. No sé cómo hago para leer desde tan lejos. Sí, yo te iba a preguntar exactamente lo mismo. Gabriela Palazzo, Gala Amarilla, Leandro Cañabete y Rodrigo Villanueva. Sí, vamos a leer un poco la sinopsis de lo que va a... Ah, mirá vos, es un documental hecho por chicos de acá, de la zona. Exactamente, es un corto negro en un documental. Corto, es bueno, un corto. Perdón. La rutina se erige gris como un muro de piedra y le ensombrece el alma a una joven mujer que no conocemos. La mujer besa el azote de las colas de banco, los horarios de subte y los semáforos rotos. Hasta el día en que un misterioso tren abre una grieta en su presente hacia un instante fugaz, o no, de profana felicidad. Bueno, también van a haber bandas en vivo tocando, va a haber recitado de poesía y va a haber un buffet baratito, nacional y popular. Venite a pasar un buen rato, ya saben chicos, esto va a pasar el sábado 18 de mayo a las 21 horas en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Vuelvo a repetir la dirección, es en la calle 10, número 4796, esquina 148, primer piso. Se van a estar acercando, esto es completamente gratuito, no tienen que poner un mango. Vengan tranquilos, vengan con ganas de pasar un buen rato, consumir algo. Sí. ¿No? Para colaborar con la casa. Para colaborar con la casa y bueno, ya saben, se pueden acercar directamente ahí y van a estar escuchando un poco de música, van a ver el corto. Si compras dos birras, te llevas una revena con mi cara. Con la doliche, bien. Cagaste, no vendés una birra. No vendés una birra. Así no guiño. Y si compras dos tazas de té de tilo, te llevas una remera con la cara al negro. Menos. Che, quiero decir una cosa. A la señorita o señora Noé Sánchez, que no sé quién es. No sé quién es Noé Sánchez, no la conozco verdaderamente. Pero Fede pone que lo robaron todo y Noé Sánchez pone me gusta. ¿Por qué la maldad, Noé? Ya, lo que pasa es que ya es automático, ¿viste? Sí. Un comentario de alguien conocido le manda un me Fede gusta. Fede dice: 4 cacos me chorearon, me sacaron mis posesiones, no tengo documento, me gusta. Como que no da. Me parece a mí, no sé, yo qué sé, no. Yo no lo pondría, ¿vos qué pondrías? No, le gusta que no le haya pasado nada. Ah, bueno, le puede ser. Igual Fede en ningún momento dice que no le pasó nada. Dice que... Bueno. Claro. Bueno, pero si está comentando por Facebook es porque está bien. Sí. No sé, porque Fede es más raro que chino con rulo, así que... Es muy probable que también le puede llegar a pasar algo y al mismo tiempo estar escribiendo. Bueno, algo negro, vamos a querer ir vendiendo también lo de que va a pasar el sábado 31 de mayo. Viernes 31 vamos a arrancar el programa extendido de Cabeza de Radio de 21 a 24 con los acústicos del último viernes de cada mes. Sí. Y en esta oportunidad se va a presentar Sapiens, banda también local de gente amiga que siempre colabora, que siempre está siempre predispuesta. Aporta. Aportar más para la Casa Cultural y para estos tipos de eventos. Así que bueno, van a venir los muchachos a tocar un rato y como siempre vamos a hacer el programa abierto. Se invita a toda la gente que quiera venir a escuchar el programa, a verlo en cómo se hace en vivo el programa y bueno, poder participar e interactuar con los músicos que vienen invitados y con los conductores, es decir, con nosotros. Vos no estás ese día. Yo no voy a estar el 31. Vos no estás el 31 de mayo. Pido disculpas. Está perdonado, está perdonado. Pero bueno, y también se va a habilitar un buffet. Caro, en este caso es caro, no es económico no, como... Como es, nosotros no, no, es económico, pero no regalamos remera de Luigi. No. En absoluto. Si no, ahuyentaba a la gente. Pues. Totalmente, ¿a dónde vender? Claro. ¿A dónde vender? Sí. Hacer un par de mangas. Mañeto de VST. ¿Es verdad que estás haciendo un monopolio mediático acá en Berazategui, Luigi? Está no. queriendo observar a la competencia, me dijeron. Totalmente. ¿Qué sé? Cuando le salga el reconocimiento. No, ya lo tenemos el reconocimiento, ¿no? De la radio. Yo quiero saber cuándo Cabezas de Radio va a empezar a sonar al aire, sin internet. Claro, cuándo vamos a tener una antena, ¿no? Qué feo que va a ser ese día igual. Sí. Yo le tengo miedo. Va a ser complicado. Verdaderamente, va a ser complicado. Pues nos van a... Ahí sí nos van para a... Para mí nos van a venir a meter en cana. Nos van a multar. Nos van... Sí, sí, ¿no? Vos qué decís, Luigi, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese momento? El AFCA se va a tener en persona. Sí. Pero ¿cómo puede llegar a ser ese momento? O sea, no el momento, sino ¿qué le puede llegar a pasar a ustedes si nosotros empezamos con las guarangadas y las atrocidades que decimos? Te digo, yo la escucho a la Negra Bernassi con las guasadas que dice la Negra. No, pero una cosa es la Negra Bernassi habla de pito, concha y toda esa boludez y nosotros decimos, hablamos de empanada de toba. Hay una diferencia sustancial en el contenido del mensaje. No, mirando de hechos humanos. Bueno, sí, hablamos que, por ejemplo, en el Facebook nosotros ponemos que regalamos entradas para la Feria del Libro si sos de países limítrofes. Si no sabes leer, no vengas a retirarlas. Estamos hablando de un grado de xenofobia bastante importante que obviamente nos tienen que entender, ¿no? O sea, el que no entiende, obvio, se va a ofender, se va a sentir ofendido. Pero bueno, no sé, a mí me da mucho, verdaderamente me da mucho temor qué es lo que puede llegar a pasar. Yo no tengo ganas de estar contenido en este lugar. Me siento muy cómodo siendo así de esta manera. Y habrá que explicar en cada bloque no, que, pero si en cada, que es irónico el comentario que es. Sí, no. Tendríamos que poner un, que como, en la idea es un separador del pensamiento, pero claro, tendríamos que trabajarlo poner desde el lugar. Un separador que diga, ¿no? Rápidamente. Todos los contenidos vertidos en este programa son pura y exclusivamente claro. Ironía pura, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, tendríamos que hacer todo antes de empezar cada bloque, poder tirar ese mensajito como para no cansarnos nosotros de explicar. Porque a veces, sí, inclusive, podría. Gente que no nos escucha nunca dice, ay, qué malos que son porque dicen esas cosas. A ver, somos malos, pero al mismo tiempo estamos haciendo un programa para cagarnos la risa, o sea, no. No tiene otro objetivo este programa. Es un humor de. Raro, ácido. Ácido, no, picante. Sí, claro. Picante. Claro. Bueno, en realidad lo que no sé si vale explicarlo, pero. Sí, explícalo, ya tenemos tiempo. lo único que uno trata es tratar de intentar hacer casi como un llamado de atención de cómo a veces, como miembros de un conjunto social, a veces actuamos frente a determinadas situaciones, ironizando sobre nuestras propias formas de ver las cosas y de pensarlas, ¿no? Vos me dijiste una vez, Negro, un pensamiento que no sé si es un pensamiento tuyo profundo de filosofado por vos o si lo sacaste de algún libro, de algún pensamiento de otra persona, que dijiste que la parodia es la reflexión más difícil que cualquier persona puede llegar a hacer sobre un hecho explícito, digamos. Sí. Por ejemplo, parodiar, como la otra vez estábamos hablando al aire, de parodiar con la dictadura o con los desaparecidos, puede llegar a ser, salvando la distancia, ¿no? Un acto de reflexión mucho más profundo que hablarlo completamente en serio. Sí, sí, sí, sí. No, eso lo hablamos, salió de la charla, no recuerdo haber leído. Sí, no, vos me lo dijiste una vez, una larga noche. Sí, salió. Es difícil esa forma de reflexionar. Lo que pasa es que te invita. Por ahí es difícil en el sentido de que sea. Se pueda llegar a ser una lectura adecuada de eso si uno no. Si uno no está al tanto. Claro, si uno no toma el voleo. Lo toma al voleo o lo toma o lo transmite, ¿no? De alguna manera muy superficial. Cuando vos ya estás metido en el tema y cuando podés darte esa, creo que es eso, ¿no? Yo por lo menos a mí me cuesta, porque por ahí siento como que no me nace, no me sale. Vos tenés esa particularidad de cómo tratás los temas, pero los tenés bien, de alguna manera, digeridos previamente. Sí. Y entonces de ahí permite ese lugar. Cuando uno, y está, porque estás seguro en tu forma de pensar, te permite jugar con eso, pues lo tenés seguro en tu forma de pensar, lo tenés claro. Ahora, a otros que por ahí hay cosas que todavía no nos terminan digamos, de digerir o de procesarlas, como que nos cuesta más. A mí por lo menos me pasa eso. A mí me Yo por ahí, por una cuestión de inseguridad mía propia, ¿no? Del hecho de que cada uno de los temas que por ahí abordamos, tocamos, sí, algunos me puedo dar esa libertad de hacer un chiste, un comentario, lo que fuera, pero con algo por ahí menos profundo y más banal, si se quiere. Sí. Comentario entre cosas que nos pasan a nosotros, sí, y demás, pero después, yo con temas puntuales, como decís vos, que vos la otra vuelta charlabas y decías, me gustaría pensar en algo como para descontracturar toda esta cuestión de los detenidos, los desaparecidos, sí, lo que hablábamos con Fede la otra vuelta. Es difícil porque tenés que tener muy... Va, a mí se me hace... Y aparte, bueno, hay temas que por ahí a nosotros mismos... Y lo que pasa es que la otra vez lo estábamos hablando... Permite. Habíamos empezado, la charla había empezado con el tema del sketch de Francella con el, claro, de los límites que puede llegar a tener el humor, y yo considero que para mí ninguna... Humor, vos decías no puede tener límites. No, para mí no puede. El arte no puede tener límites, o sea, no, para mí no debería tenerlos y ni siquiera tendría que importar el vehículo que el arte utiliza para llegar a la gente, o sea, es como que si se hace a través de la radio, se tiene que hacer a través de la radio, si a través de un medio gráfico, que se haga a través de un medio gráfico. Creo que el arte no tendría por qué tener un límite, ya sea humor, sea drama, sea lo que sea. Veo como esa moralina que existe, como que se puede hablar de los desaparecidos en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, o del holocausto. Está bien visto que se hable de una manera dramática y está mal visto que se hable de una manera humor de cualquier tipo que sea, ya sea... Volvemos a repetir, como La vida es bella de Fellini, como o otras películas, o como directamente una parodia de lo que sucedió en ese momento. A mí me parece que si uno como creador de un contenido, o como creador, ni siquiera hablemos de contenido, o sea, el artista tampoco tiene por qué salir a decir a las claras cada vez que se expresa, ¿no? Puede ser solamente una cuestión de ficción o una cuestión de inquietud del artista. Tiene que tener la posibilidad de poder decirlo y de poder desarrollarse en cualquier ámbito. Me parece que sí, se empieza a limitar un poco esa cosa, a mí verdaderamente ni siquiera me interesaría ser artista. Creo que si uno tiene que, cada vez que va a decir algo, tiene que pensarlo dos veces, estaría bueno que el artista lo pueda salir a decir ya habiéndolo pensado dos veces antes de decirlo. O en el vehículo que decida para llevar adelante su pensamiento. No me parece productivo que se merme la capacidad creativa de las personas. Eso es lo único que a mí me parece y por eso opino de esa manera. Seguramente si yo tuviera los medios como para poder verdaderamente masificar mi mensaje o masificar mi forma de pensar, no todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, no todo el mundo me entendería, sería muy criticado por alguna parte y por otra parte por ahí puedo llegar a ser entendido y... Puede haber gente que diga, qué fenómeno, puede haber gente que diga, sí, lo entiendo, pero la verdad es que me parece un pelotudo. Y todo me parece que todo es válido en ese sentido, claro. ¿No? Me parece como como no tendría que importar tanto, sino solamente entenderlo como una cuestión de arte, ¿no es cierto? No me parece bien ponerle, yo qué sé, vamos, ustedes decían el tema de los desaparecidos, que habíamos dicho como por ejemplo, nos habíamos tomado realidad. Claro. Del comentario que había ¿cuál hecho, era el límite? Cabito había dicho, yo no hablo ni de los desaparecidos, ni del holocausto, creo que dijo. Sí, una más que no me acuerdo cuál es, en realidad, que yo no jodo con esas tres cosas, dijo. Y yo creo pero es un límite que él mismo se impone. Él se lo autoimpone, claro. Ahí no existe la censura previa, solo dice, bueno, yo de esto con estas cosas no jodo. Está bien, es recontra respetable, yo no comparto... que un artista ya se autolimite antes de poder expresarse, ¿no? A mí me parece contraproducente para el artista en sí. Pero, no sé, es como que sí veo bien, no vería bien con buenos ojos que en un manual de sexto grado se hable de los desaparecidos de una manera jocosa, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando en contextos y en circunstancias... Exactamente. Que hacen... por ejemplo, en este caso, un programa de radio o lo que sí, pasa. Exactamente, una charla. Pero, ¿cómo te imaginas vos, por ejemplo, vamos a suponer que Luigi hace las gestiones, va hasta la bóveda de Cristina en el Calafate, agarra los mangos que tiene que agarrar, viene, pone la taraca, pone la antena, y tenemos la antena para Radio con Todo, pum, primer programa de cabezas de radio al aire, o sea, FM 108.9, yo qué sé, ponele. Viernes 22 horas, como siempre, nos se puede sintonizar cualquier persona con un teléfono, con un Winco, nos puede sintonizar ahí, con un mini componente, nos puede sintonizar y escucharnos. ¿Cómo te imaginas? Yo me lo imagino igual al programa, ¿eh? No le veo grandes, sustanciales cambios, nada. Creo que no los veo, ni a ustedes ni me veo yo tampoco limitándome demasiado. Yo tampoco, verdaderamente tampoco, pero... ¿Vos sí? Luigi nos estaría cagando a pedo acá al ratito, eso seguro. Sí, obvio. ¿En serio Luigi me está diciendo? Sí. No, pero decime en serio, boludo. Porque mientras vos hablaste, pongo un discurso de... Una publicidad. Una canción de Silvio Rodríguez. Sí, porque te sería Manolo, atendido por su propio dueño. Bueno, cuando te estás... O sea, este caso de vos te digo, ¿qué Alicia Muñiz? Cuando te está pasando de boca, ahí pongo eso. Publicidad Manolo, atendido por su propio dueño. Yo abro la ventana así y te digo... Con eso estás... Mirá, y antes de nosotros pasan el spot de no a la violencia de género y de no contribuir a la violencia de género. En esos comentarios, ¿querés jugar a Alicia Muñiz? Ahora no creo que no nos van a censurar, pero no creo que te lo prohíbas decir. Vos decís que no me ves prohibiéndome. Nada, yo iría a fondo. Es más, cuanto más masivo, me parece que el mensaje buscaría que sea más profundo, inclusive. Desde lo irónico. Obvio. Sí. Bueno. Mucho más. Mucho más. Obviamente me tendría que autoexigir para que eso suceda, ¿no? Claro, porque, claro. Es lo no, que se puede, no se puede venir a hacer una chabacanada de cualquier cosa. Pero bueno, estaría bueno, ¿no? ¿Para cuándo, Luigi? ¿2018 más o menos? Bolé, me venís. Para eso no tengo que mudar de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la vecinita tan buena que es, no. ¿Qué no nos va a dejar? ¿Y cómo que si metés la antena ahí arriba? ¿A dónde va la antena? Bien, no, lo que pasa es que Luigi hizo unos planes y resulta que la antena justo está en el... ¿No tenemos terraza acá arriba? ¿Acá arriba hay terraza o no? Sí. Bueno, van a la terraza. Ah, pero de última la vieja puede colgar los calzones en la antena, loco. O sea, le hacemos un favor, le ponemos un tender y todo, boludo. Que no rompa la bola, boludo. ¿Cómo se llama la señora acá al lado? No tengo ni idea. Luigi. Yo creo, igual dámela 10 minutos de charla. Y la tenemos sentada acá en este programa. ¿Sí? 10 minutos de charla. Presentámela un día. Dale, un día. Te lo juro. 10 minutos, sí, la convenzo. Y si no la convenzo, voy a hacer todo lo posible para convencerla. De que este es el mejor programa, el programa más serio. Inclusive, te hago una parodia de este programa serio. La siento ahí. Un programa medio de... Total, nunca nos escuchó. Si nosotros venimos... Claro, venimos y hacemos una fanfarria así como que no. Porque la verdad que pla, pla, pla, pla, pla, pla, le comemos el cráneo. Se va contenta. Y después seguimos la nuestra. Es más, la gente se puede llegar a caer la risa de eso. ¿O no? Yo soy capaz de hacerlo. No. Engañar ahí. A ver. Todo sea por la causa. Convencer. Todo sea por la causa, viejo. Es más, se termina yendo con una chaqueta de colina. Sale a ser pintada con Luigi después. La vamos estampando después. Claro, ni hablar. Che, bueno, Negrito, ¿nos podemos ir? Yo la verdad estoy muy cansado. Son las... ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿ya te quieres ir? Son y 58. Por favor, bueno. Son y 58. Bueno, gente, ha sido un verdadero placer. Luigi, muchas gracias por todo. Bueno, recordamos entonces el viernes el acústico. De los chicos de Descarga y Candela. El sábado, la proyección de Verde, más bandas en vivo, más bufete económico, más toda la zaraza. Verde. Y el 30. ¿Verde por qué, che? Por la bandera de Colina, ese. Sí, viste que estos militantes no se les queda una idea, boludo. A ver, no se les queda una idea. Le tienen que poner al ¿cómo se llama, va a llamar el movimiento? Corriente de Liberación Nacional. Ya listo, Colina. Pero pongámosla acá. No se les cae una idea, hijo de puta. Son terribles, boludo. Bueno. Para escribir Colina creamos con K. Porque somos de Kirchner, para que nos distingue. Ya sabemos, son kirchneristas, no rompan la bola. Se enoja, Luciano, se pone en serio. Se pone en serio. Mira, se rasca la cabeza. Sí, se pone nervioso, No le toquen a Alicia porque se pudre. Bueno, chicos, muchas gracias, Negrito, un placer. Un placer, nos vemos. Señor Maxi, Luigi, gracias. Nos vemos, gente. Muchas gracias, señor Federico gracias. Campos. Un abrazo, Luchito. Luchito, si nos estás escuchando. Nos vemos. Un abrazo. Y saludo a todos los que nos siguen. Saludo a todos los chicos que nos siguen a través de internet. Nos estamos reencontrando el viernes a las 21, a las 22 horas, perdón. Esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Buena semana para todos, sean felices y cuídense. Nos vemos, chau. Nos vemos. Dime ya, dime si no está bueno remontar. Pero dime ya, dime que lo alto se ve mucho más. Y dime ya, dime si no está bueno despegar. Y dime ya, dime que lo alto se ve mucho más. Como good meditation. Te entiendo, me suele pasar, ya lo sé hoy. Lucha que hoy se da, lucha de un cuerpo que quiere despertar. Y dices ya, es el momento de algo natural. Si la ciudad te atrapa, te rodea, agradece, tienes la montaña cerca. Naturaleza que cura y recrea, el momento de la mágica entrega. Y dime ya, dime si no está bueno remontar. Y dime ya, dime que en lo alto se ve mucho más. Y dime ya, dime si no está bueno despegar. Y dime ya, dime que en lo alto se ve mucho más. Y dime ya. Y dime ya. Algo así como good meditation. Te entiendo, me suele pasar, ya lo sé. Lucha que hoy se da, lucha de un cuerpo que quiere despertar. Y dice ya, es el momento de algo natural. Si la ciudad te atrapa, te rodea, agradece, tienes la montaña cerca. Naturaleza que cura y recrea, el momento de la mágica entrega. Y dime ya, dime si no está bueno remontar. Pero dime ya.